Hace tiempo que ya no te veo, pero hace más que ya no te creo. A mí que me importa que me diste, yo te di de más y me dejaste en cero. ¿Qué te pasó? Tú ni vas a volver. Te veía seguro cuando te fuiste. Y yo sé que te jode, que te jode. Que estoy tranqui, tranquila. No me duele ni la despedida. No, tú te fuiste y yo ya me puse más fila, más fina. Regalé la llora, ya no me combinan. Estoy tranqui, tranquila. Tini, tini. Baby, you feel like a home run. En el 350 Racing. Desde aquí ya no te veo, ya ni te deseo. Sabe, baby, que estoy puesta para el party. ¿Quién trae la botella? No, quiero saber si me extrañas o si te aburro la de España. Que te vaya bien, pero vayas. Estoy tranqui, tranquila. No me duele ni la despedida. No, tú te fuiste y yo ya me puse más pila, más fina. Regalé la Jordan, ya no me combinan. Estoy tranqui, tranquila. Mira qué pasó, mira qué pasó. Dijo que se iba, pero igual volvió. Mira qué pasó, mira qué pasó. Que le sobró mucho y le faltó yo. Mira qué pasó, mira qué pasó. Le sangró la herida porque se cayó. Yo no voy a volver, si quieres te cátelo. Estoy tranqui, tranquila. No me duele.